¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Jimmy Cobb, el baterista sobreviviente de aquel quinteto fenomenal que formara Miles para grabar el mítico Kind of Blue, falleció a los 91 años de edad hace muy pocas horas, sobre las horas finales del domingo último, cuya noticia se dio a conocer en las primeras horas de la mañana del lunes pasado, del día de ayer. No se sabe muy bien las causas de su fallecimiento, podemos llegar a arriesgar muchísimas dada su edad, ¿no? 91 años. Lo recordamos el último programa de nuestra salida de los jueves, de alrededor de medianoche, cuando lo escuchábamos compartiendo como músico invitado el último álbum de los hermanos Anderson, los hermanos gemelos Anderson, Peter and Will Anderson featuring Jimmy Cobb, publicado por el sello propio de los hermanos gemelos el 15 de mayo último pasado. Y hacíamos nuestros votos por la salud de Jimmy Cobb, atendiendo a esto, ¿no? Que muchos colegas de avanzada edad, como lo fue el baterista, sucumbieron ante el bicharraco maldito, el COVID-19. No pasaron muchas horas para conocer la noticia sobre su fallecimiento. No se sabe mucho, comentábamos, decíamos, ¿no? No se sabe mucho acerca de las causas de su fallecimiento, pero una noticia que se dio a conocer en enero pasado, su hija Serena Cobb lanzó una campaña en GoFundMe, seguramente uno de estos sitios para generar campañas de recolección de recursos, con el fin de buscar una ayuda económica, dado el grave estado de salud de su papá. El comunicado decía: como un hombre humilde y muy privado, que siempre ha sido, jamás se quejaría o pediría ayuda, pero para poder cuidar de él, nuestra familia tiene graves necesidades. Durante los dos últimos años, mi papá ha sufrido problemas médicos que conllevan serias limitaciones físicas. Por desgracia, debido a dificultades financieras, no ha podido recibir el tratamiento adecuado. Eso es lo que decía el texto publicado por su hija en esta web dedicada a recaudar fondos, ¿no? Aparentemente el tratamiento de altísimo costo alcanzaría unos $200,000. Esta campaña logró juntar dinero de muchísimos fans y artistas, como por ejemplo destaca el aporte del guitarrista Pat Messini y el saxofonista Joe Lovano, que hicieron donaciones aproximadamente por valor de $71,000. Nada de eso pudo mitigar la dolencia de Jimmy Cobb, que falleció hace pocas horas. Quizá esta necesidad de darle una mano por parte de la comunidad fue que se lo vio muy activo los últimos años. Lo comentábamos también, ¿no? Me sorprendía un poco el hecho de que a su avanzada edad estuviera tan activo. Sorprendía y no tanto, porque han habido otros músicos muy longevos que trabajaron hasta sus últimas horas. Pero ahora, bueno, comprendemos un poquitito el por qué se lo veía tan activo, dado el apoyo que la comunidad le fue dando ante su falta de trabajo y su necesidad económica. Vamos a escucharlo hoy desde su último trabajo discográfico, Remembering You, publicado por el sello propio Jimmy Cobb World, el 30 de agosto del año pasado, 2019, pero grabado hace algunos años atrás, si mal no recuerdo, en el año 2016, en trío junto a Paolo Benedettini en bajo, Tadataka Uno en piano y como músicos invitados el también recientemente fallecido trompetista Roy Harrow y el saxofonista Jayvon Jackson. Escuchemos la primera parte de Remembering You por Jimmy Cobb, publicó Jimmy Cobb World el 30 de agosto del año 2019. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Thank you.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, estamos escuchando la primera parte de Remembering You por Jimmy Cobb. Publicó Jimmy Cobb Gore el 30 de agosto del año pasado, 2019. Paolo Benedettini en bajo, Tadataka 1, piano, músicos invitados, el trompetista Roy Hargrove y el saxofonista Jayvon Jackson. Decíamos, recordándonos al del recientemente desaparecido baterista Jimmy Cobb, una de las glorias del movimiento, no solamente por su trayectoria larguísima, longeva, extensísima trayectoria musical, sino también por haber sido parte de aquel disco fenomenal, Kind of Blue, el disco más vendido de la historia del jazz, vendió más de 5 millones de copias, siendo testigo presencial privilegiado del disco que revolucionó la historia del movimiento todo. Hemos comentado también en algunas oportunidades, escuchando, y creo que sobre todo en aquella vez que recordábamos el 50 aniversario de la publicación del álbum, una fecha que se conmemoró con un lanzamiento de lujo con mucho marketing. Recordábamos a cada uno de sus integrantes y también nos solidarizábamos con la imagen que la prensa de una época no tan lejana en el tiempo le había asignado al papel de Jimmy Cobb, con esto de que, bueno, fíjate, Jimmy Cobb haciendo giras, promocionándose como el único sobreviviente del quinteto de Miles, aquel quinteto que grabó Kind of Blue. Mucha gente decía que no tenía tanto derecho como lo tuvieron otros músicos que formaron parte de aquel quinteto, caso John Coltrane, Bill Evans, hoy desaparecidos, pero que no hicieron, entre comillas, alarde de supremacía, si se quiere, por haber participado en aquel álbum. Fue criticado un poco, pero por una muy pequeña parte de la prensa especializada. El resto de la prensa lo celebró y lo veneró como un gran músico que fue y por haber sido también el testigo viviente hasta hace unas pocas horas de aquel momento fenomenal y revolucionario en la historia del movimiento. Este álbum que estamos escuchando hoy, Remember You, también tiene un componente muy especial. Decíamos, ¿no? Participa el recientemente fallecido trompetista Roy Hargrove. Murió muy joven este hombre. Creo que tenía problemas renales, una larga enfermedad que lo fue consumiendo en los últimos años. Especial también porque el gran ingeniero de sonido Rudy Van Gelder, aquel también testigo presencial privilegiado de grandes álbumes que marcaron la historia del movimiento. Remembering You, este álbum fue el último que grabó antes de su fallecimiento. Fue grabado en sus propios estudios entre los días 20, 21 y 28 de junio del año 2016 como parte de los festejos del 25 aniversario de un conocido club neoyorquino, el Dixie Club. De aquella época gloriosa, haciendo un poquito más de historia, no solamente fue partícipe necesario de aquella belleza que fue el Kind of Blue, sino que también participó en Sketches of Spain, Porgy and Bess y Soxer. También grabó Giant Steep con Coltrane y Coltrane Jazz. Tocó con Wes Montgomery, con Freddie Hubbard, con Stan Getz, Cannonball Adderley y Sarah Vaughan, entre otros grandes músicos de la historia del movimiento. Destaca su participación posteriormente a su partida del quinteto de Miles, los años que estuvo con la gran cantante Sarah Vaughan. Eso ya es historia, historia sobre la historia, puesto que el gran Jimmy Cobb falleció hace pocas horas a la edad de 91 años. Continuamos con la segunda parte de Remembering You, su último álbum, publicado el 30 de agosto del año 2019. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Thank you.